10.000 ametralladoras 5678 TX4. Sí, de acuerdo, se las entregarán en La Paz. Oiga, Sadat, 52 tanques tipo TX53. Bien, ¿de qué color? Quisiera algo bonito, que haga juego con lo demás, comprende. Ya, oiga, ¿es que prepara usted algo? Ah, sorpresa. Ah, estupendo, estupendo. Un momento, por favor. Sí, claro. Póngame con Moshe Dayan en Tel Aviv inmediatamente. No se retire, Anwar. No, sigo aquí. Oiga, Moshe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Oh, figúrese. Oiga, tengo un pedido de Anwar el Sadat, de 100 tanques tipo TX-53. Por lo visto prepara algo. Pues tendré que pedirle algunos TX-70. Yo así lo haría. Son mucho más potentes. Entonces, hecho. ¿150? Sí. Un segundo, voy a ver. Bien. Oiga, Anwar. Sí, le escucho. Me confirman que Moshe Dayan acaba de pedir 200 tanques tipo TX-70. Debe de estar preparando algo importante. Yo, en su lugar... ¿Y los TX-90? Son mucho más potentes. 300. Un momento, voy a ver. Sí. Oiga, Moshe. Sí. Acaban de confirmarme que Sadat ha pedido 400 tanques tipo TX-90. Tiene que darme más que a él, ¿no oye? Sí, sí. Entonces, ¿le parecen bien 500? Hombre, qué menos. Sí. Adiós. Hasta pronto. Señor Gastileroa. ¿Qué? Respecto a los 7 fusiles que Mónaco nos... ¡Embargo! ¿Pero qué se ha creído usted, imbécil? ¿Sí? ¿Se da cuenta de lo que hace? ¡Esto puede significar la guerra! Mi abrigo, enseguida. ¿Qui c'est qui est très gentil? Très gentil. ¿Qui c'est qui est très méchant? Les méchants. ¿Qui a tous les premiers prix? Les gentils. ¿Qui roupille au dernier rang? Les méchants. Qui fait des économies, les gentils, et qui gaspille son argent, les méchants, qui c'est qui vend des fusils, les gentils, qui c'est qui se retrouve devant, les méchants. C'est comme un guignol spectacle permanent, et vive l'école et vive le régiment. Le monde y croit, mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie, les gentils, pour qui t'as un gros penchant, les méchants, c'est travail, famille, patrie, les gentils, c'est la retraite à 20 ans, les méchants. Oh! L'amour le samedi, les gentils. Ils font ça n'importe quand, les méchants. Ils crèveront le cul béni, les gentils. Ils crèveront le cœur content, les méchants. Les gentils méchants. Señorito Pierre, su padre le espera. Oh. Con esta política de apaciguamiento no sé a dónde vamos a ir a parar. Cierto, cada día son más cortas las guerras. Las de antes sí que eran buenas. ¿Y ese muchacho no viene? Duraban 4 o 6 años. Efectivamente. Oh. Por fin, aquí está nuestro Pierre. ¿Son horas de llegar? Buenos días, papá. Mm. Tío Paul. Hola, sobrino. Tío Jean. Hola, pequeño. Padrino. Gerard. Hola, Pierre. Saluda al general de Gland y a su hija, la señorita Lawrence. Encantado de verle, muchacho. Yo también, mi general. Señorita. ¿Te has visto las manos? ¿Te parece bonito a los 33 años? ¿Y a qué se dedica este apuesto joven? ¿Vende armas como su papá? Soy educador social, señor. Social, qué palabra. Me causa terror. Trato de llevar al buen camino a las ovejas descarriadas. El buen camino es el ejército. En el ejército todos somos educadores. ¿Sociales, mi general? Señora, mi general, está servido. No hay que cuadrarse ante una dama, sino inclinarse. Sí, mi general. No hay que inclinarse ante un general, sino cuadrarse. Bien, monseñor. Arrodíllese ante el obispo. ¡Tiéndase ante su maestro! Una familia como esta es un gran estorbo en la vida de un joven, créanme ustedes. ¡Ja! Pierre, deberías enseñarle el parque a la señorita Lawrence. Id a pasear, muchachos. Harán una bonita pareja. Esa pequeña tiene un no sé qué. Erótico. El matrimonio es un acto tan serio y tan austero que no se puede concebir sin la fidelidad absoluta de los dos contrayentes. Además, la educación de los hijos no permite ninguna debilidad. Desde la más tierna edad hay que imprimir en estos pequeños seres la marca de una sana disciplina de la que nuestra sociedad no pueda librarlos. ¡Qué rollo! Esta niña me revienta. Cuando yo era exploradora en el campamento, nos enseñaban a tener el sentido de las responsabilidades de la madre y de la esposa. Y ello nos obliga a reconocer el aspecto primordial de la austeridad en las costumbres hereditarias que estamos encargados de transmitir. No tema, mi padre no ha cesado ni un solo instante de inculcarme las reglas y principios de las comunidades militares. Mejor, Ova. Claro que podemos seguir los cursillos preparatorios para prometidos en el santo sacramento del matrimonio. ¡Oh, gracioso pececillo rojo! Oh. ¡Ah! ¡El hermoso y arrogante nenúfar! ¡Qué lindo es! ¡Oh! ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! Vais a ver eso. Presentamos una joven, Yelnene, la tira al agua. La hija de un general del ejército. Con ella tendrás un cuerpo de ejército para ti, 200.000 hombres. ¿Y eso no representa armas? ¿Eh? Tienes ya 33 años y nunca te ha gustado el trabajo. Tengo un trabajo. ¿Cuál, cuál, cuál? Me ocupo de tres chicos, papá. Su salud moral me interesa. Quiero ayudarles. Unos granujas. ¿Qué estarán haciendo ahora? ¿Algún robo? Maldición, maldición y maldición. Ah, esto es un asco. I can't tell you about... ¿Qué has dicho? Ok. Ah, bien. Hace 5 horas que se trastea el asunto. Ya debería haberle cogido la llave. Luisette. Ven aquí. No digas eso. ¿No son seres de una pureza y de una inocencia inauditas? No puedo más. Te deseo. Te deseo. ¿Serás mía otra vez? Si hubiera sido tú, estaría dormida hace una hora. Dos. ¡One more time! ¿Qué grita ese? Educador social, ¿es eso una profesión? ¿Eh? ¿Qué es un educador social? ¿Eh? ¿Qué es? ¡Una mierda! Esto ya es demasiado. Vámonos, hija. ¡One more time! Baja de los valores franceses esta mañana. El desmoronamiento se confirma de hora en hora. Este ha sido nuestro boletín financiero directamente desde la Bolsa de París. Para Suiza. Como de costumbre, usted ordena, señor Gastileroa. C'est la lutte finale, troupe 12 et demain. L'internationale sera. Bonjour, monsieur. Bonjour, oui. Monsieur, bien dormi. J'espère que jusqu'à la fin. Merci. Oh, merci beaucoup, monsieur. Voilà. Une belle journée aujourd'hui, monsieur. Pardon, monsieur. Antoine. Oui, monsieur. Soyez gentil, ne m'appelez pas monsieur, ça me gêne. Bien, monsieur. Puis, Antoine. Oui. Asseyez-vous, prenez un petit café avec moi. Hein? Je peux me permettre? Si, ça me fait plaisir. Merci, merci, monsieur. Il faut vous dire, Antoine, que vous n'êtes pas... Vous êtes un soldat. Vous n'êtes pas un valet. Non, monsieur. Hein? D'ailleurs, un valet, c'est pas... Enfin, c'est un homme aussi, monsieur. Après tout. Enfin, je veux dire, avant tout. Enfin, pas avant non plus, ni après, c'est un homme. Alors, rendez compte, un soldat... Qui plus est, hein? Enfin, pas qui plus non plus, c'est moins. Enfin, je vous remercie. Voilà, t'as une petite biscotte. Merci, normal. Vous mettez un petit peu de confiture. De confiture. Vous me paraissez là, si... Là. Okay, pas plus. Vous me paraissez si triste parfois, Antoine. Quand ça va pas, vous devriez faire comme moi, vous devriez chanter, ça. Hein? Tu la lune, la la la. Oui, ça se remonte un petit peu. Hein? J'entends encore, monsieur. J'entends. Encore oui. Allez, alors, tous les deux, tous ensemble. Les deux. C'est la lutte finale. Groupe pour nous, c'est demain. Vous voyez? Je prie de m'excuser, monsieur. Il faut que j'y aille. Oui, mais alors, Antoine, une oui. Dernière fois. Pierre, pas monsieur. Je prie Pierre de m'excuser, monsieur. Pardon. Pauvre garçon. Si j'ai pu lui donner un petit peu de... Qu'est-ce que vous chantez, là? Je vous demande pardon? Chantez un peu plus fort pour voir. C'est la lutte finale. Vous me ferez deux mois de trop, ça vous éclaircira la voix. Señorita. Esto ya no es para tu edad. Pero... Ya no es para ti, Marie. Siéntate, ¿eh? Es una orden. Ven, siéntate y mírame. Verás que ya no te conviene agacharte tanto. Destroza los riñones. Fíjate en esto. ¿Ves qué rapidez? ¿Qué le pasa, Marie? ¿Está cansada? No, no, he sido yo. Pues vaya a fumarse mis cigarros a otra parte. Pásese por caja. Lo siento. Buenos días, Paul. ¿Cómo? ¿No te cuadras? Soy tu hermano. Pero yo soy tu general. A propósito, tenemos nuevos tipos de tanques en la fábrica. Bueno, ¿y qué? Es verdad que el señor tiene otras ocupaciones. Vámonos. Después del amor, tus ojos son aún más azules, tu piel más suave y tus cabellos más rubios. Semejante a una flor, tú te abres y yo aspiro el aroma de tu alma. Desde que estamos juntos nunca me habías hablado así. No sabía que fueras tan romántico. Idiota, ¿no ves que estoy preparando un golpe? Después del amor... Tus ojos son aún más azules. ¡Sinvergüenza! ¡Cochino! ¡Asqueroso! ¡Calla, calla! Tú te abres y yo... Se puede hacer algo bueno con un playback. Si tuvieras dinero, ¿qué sería lo primero que comprarías? Un ministro. ¿Y tú? ¿Qué sé yo? ¡Quietos! ¡Arriba las manos! La pringamos, el educador social. ¡No se muevan! ¡Es un atraco! ¡Manos arriba! El personal de cara a la pared. ¡Deprisa! Los demás, boca abajo en el suelo. ¡Cierren los ojos! ¡Deprisa! ¡Más deprisa! ¡Si no! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ¡Zip, zip! ¡Shum! ¡Za! ¡Bang! ¡Za! Bueno. ¿Qué os pasa, muchachos? ¡Vamos, chicos! ¡Ánimo! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso? Pero si soy yo. Soy yo, muchachos. ¿Sí? Pero... Un momento, chicos. ¡Muchachos! ¡Escuchadme por lo menos! Si no volvéis inmediatamente, tendré que decirle a la policía que los canapés proceden de casa Bobois y Roche. ¡Que el estéreo es de... ¡Chivato! ¿Chivato yo? ¡Sí! ¡Yo, Chivato! ¡Wake up, boss! ¡Just get him! ¡Stop! ¡Wake up! ¡Stop! ¡Come there, boss! Thank you. se muevan, es un atraco. ¡Manos arriba! El personal de cara a la pared. ¡Deprisa! Los demás, boca abajo en el suelo. ¡Cierren los ojos, deprisa! ¡Más deprisa, si no! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡Ladrones, os voy a dar un... ¡Pla! ¡Suay! ¡Pa! ¡Yo! ¡Yo! ¡Pa! ¡Yo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Tla! ¡Tla! ¡Pu! ¡Clic! ¡Zip! ¡Zip! ¡Zip! ¡Suay! ¡Zo! ¡Sua! ¡Sa! ¡Ua! ¡Uh! ¡Zip! ¡Zup! ¡Fla! ¡Guay! ¡Sa! ¡Zup! ¡Fla! ¡Uh! ¡Dai! ¡Clash! ¡Clash! ¡Suay! Son las motos de mis amigos. Bueno, bueno. ¿Qué os pasa, muchachos? ¿Qué os pasa? Vamos, chicos, ánimo. Vamos, chicos, ánimo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, pero si soy yo. Pero si soy yo. ¿Es usted? Sí, es él. Claro, claro que es él. Oh, escuchadme. ¿Es él? Muchachos. Usted, joven, tendrá la bondad de acompañarnos. Tu profesión, tu nombre. ¿Mi profesión? Permítame que le diga que yo no le tuteo, así que hágame el favor. Cierra el pico. ¿Se da usted cuenta? Ante todo respeto al ser humano. Si me dice cierre usted el pico, ya es otra cosa. Yo digo cierra el pico. Cierra el pico. Bueno, pues lo cierro. ¿Quién es este? ¿Tu nombre? Te lo diré. ¿Cómo? ¿Me tuteas? Claro, como vosotros a mí. Aquí hay alguien que quiere divertirse y se va a salir con la suya. Sí. ¿A quién le dices eso? ¿A quién? Regístrelo. ¿Yo, jefe? ¿Le hablas de usted? Es distinto, porque nos conocemos. Ah, de modo que aquí los amigos se tratan de usted. ¿Eso le molesta, eh? Diga, ¿le molesta? Sí, tiene gracia. ¿Qué hacemos? Dele su documentación. Sí, No, tú no, imbécil. Es él quien tiene que darte su documentación, compañero. Pero tú le has tratado de usted. Ah, sí, es verdad. Usted me ha tratado de usted. ¿Con qué me tuteas, eh? ¿Yo, jefe? Sí, tú. ¿A quién estoy interrogando? A mí, a mí. Usted cállese, nadie le pregunta. Tú, registra a él. Ah. Ha comprendido. Ya era hora. De acuerdo. Entendido, sí, entendido. Listo el chico, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué tengo que hacer? ¡Registrarlo! ¡Jefe! ¡Se está comiendo el carnet de identidad! ¡Cogedle! ¡Sacadle eso de la boca! ¡Sácalo! ¡Mira qué chorizo! ¡Saca! ¡Cuidado! ¡Le va a sentar mal! ¡Discreción, muchachos! ¡No, no, no! ¡No, cuidado! ¡Cuidado! ¡Que me van a hacer daño! ¡No es discreción! ¡Oh, no, no, no! ¡Me están haciendo cosquillas! Aquí parece que falta una letra. Sí, claro, una T. Una T. Una T. Aquí hay una T. Sí, ¿qué? Una T y una A y una S, una R aquí, una R. Asteroide. ¿Y qué? Sí, ¿qué más? Roy, asteroide. Sí, pero eso no significa nada. Sí, yo tengo una G. Gasterófono. Sí. ¡Metedlo en el calabozo! ¡Hala, al calabozo! ¡Pero qué he hecho yo! ¡Vamos, vamos! ¡A tu casita! ¡Adentro! ¡Eh! ¡Que me has encerrado a mí! ¡Abre! ¿Y tú? ¿A dónde iba? ¡Tú, adentro! Bienvenido, por aquí, señor Gastelua. Por favor, tenga la bondad de seguirnos. Hemos cuidado a su hijo. Disculpe el aspecto cochambroso de estos lugares. Ya sabe usted cómo es esto. Que no pase nadie más. Que no pase nadie más. Abra. Bien. Permítame que le diga que en el colegio de mi hija hay dos de izquierdas, Alain André y José Martín. Me llamo Morel, señor Gastileroa. Para mi ascenso, mi expediente... Mi vecino del tercero dijo anoche que el ministro del interior es una mula. Se llama Marcel Aroncún. Un momento. Por favor, atención, déjenme pasar. Serenidad, señores, serenidad. En la reunión sindical de la policía, el comisario Poivert puso en duda la honradez del ministro de Justicia. No lo olvide, Poivert con P de policía. Poivert. Comisario Poivert. Y mi petición de ascenso. Poivert. Atención. Una, dos. No importa si un destino cruel nos ha de separar. Por siempre nos queremos bien. Gracias a esos necios somos poderosos. Y no olviden, señores, que gracias a esos poderosos somos necios. Hace 10 años que malgastas tu vida con esos blusón noir. Termina este estúpido apostolado. Pórtate como un hombre. Cásate con Lawrence y entra en la fábrica. Pero, papá, si yo no me ocupo de esos chicos, dentro de 2 años serán unos malhechores. Las cárceles se han hecho para eso. Tú eres un gastiller. ¿No quieres jugar con papá y sus juguetitos? La juventud de hoy. Yo a tu edad... Lo mismo que cuando era pequeño. ¿A qué vienen esas tonterías? ¡Basta de hacerte lo interesante! ¡Eso no tiene gracia! No se bromea con la muerte. La vida no tiene precio. Las armas tampoco. ¡Basta ya! Siempre me hablas de lo social. Todo el mundo está por lo social, incluso yo también. En la fábrica hay una sección social. O trabajas allí o denuncia a tus golfantes que irán a parar a la cárcel. A los 33 años se vive como un hombre o se muere como un dios. Tú eres un hombre y como tal, debes trabajar. El trabajo es la productividad. La productividad es el dinero. El dinero es el poder. El poder es la ley. Y la ley... es tu padre. Si él lo consigue, le hago ascender en Notre Dame. Es un santo este león. ¡Mira! ¡Se arrepiente! Levántate. Es malo para las rodillas. He tenido una visión. Darás de comer al hambriento y vestirás al desnudo. A pesar de eso, levántate o estropearás tus pantalones. ¡Levántate, te digo, o estropearás tus pantalones! ¡Tus pantalones! ¡Tus pantalones! ¡Levántate! ¡Vete de aquí! Apártense, por favor. Señores, les presento a mi hijo, nuevo encargado de la sección social. Adelante. Buenos días. Adelante. Adelante. Yo soy el nuevo director de la sección social. Me encargaré de todos los problemas que tengan ustedes, sean los que sean. Problemas familiares, problemas morales, problemas psicológicos, problemas de dinero. No duden en confiármelos. No vean ustedes en mí un director, sino un confidente, un amigo, un camarada. Yeah. ¿Cuánto le debo? ¿El siguiente? Como nuestro Señor Jesucristo, seré el primero. ¿Si no está enfermo? Ya he hecho otra tontería. Pero está tan rica. Me pirro por las enfermeras. ¿Qué va a hacer? ¿Caballero? ¡Mira! He adelgazado de todas partes. Se me nota en el busto. Más vale tener pechos pequeños con cintura ancha que cintura ancha con pechos grandes. Sí, pero hay pechos grandes y pechos grandes. Lo importante es que los dos sean iguales. Sería horrible tener uno grande y otro pequeño. Sí, pero puedes tener uno más caído que el otro. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿tú qué quieres? Perdonen si las molesto. Lo que yo quisiera es adelgazar un poquito de todas partes. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Es lo que yo he dicho. Los míos tienen más bien tendencia a descolgarse un poco. ¿Estás loca? Los míos, bueno, pero los tuyos... He hecho el test del lápiz. ¿Y qué? Pues que he colocado un lápiz debajo de un pecho y no ha caído. ¿Era un lápiz pequeño o grande? Uno grande. ¿Uno pequeño? Me he equivocado. He leído que con uno pequeño el test no vale porque de todos modos se tiene. ¿Tú crees? Eso decía él. Entonces es que mis pechos no están caídos. Si los tuvieran se notaría. No son como los míos. Ay, tú los tienes preciosos, en forma de pera. Los preferiría en forma de manzana. Pero... ¿Son muy bonitos? Pues mira qué redonditos como manzanas. Pero la manzana es... Por favor, señoritas, un momento, por favor. ¿Esto es normal? Es mi amiga. No será grave, ¿verdad? No. Bien. Es el educador social. ¿Le conoces? Sí, se ocupa de Didier. No es nada, no es grave. Todo irá bien. Tranquilos. No es grave. ¿Qué hora es? Las 11:20. ¡Ah! No es grave. ¿Quiere mover la pierna hacia este lado? Así. No quisiera estropearle otra cosa. Oh, perdone. A ver... Perfecto. Todo está bien. Sí, muy bien. ¡El termómetro! No notará usted nada. Se dormirá sin apenas darse cuenta. Solo el tiempo de contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde está la enfermera? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene los pechos en forma de pera. En total. Ahora tiene que dormir. Con usted. Tiene que dormir, comprende. Tiene que hacer non-non. Duérmete, que yo velaré. Tengo sed. Tengo porras. Moi, je m'en vais à terme. Il est trop musclé. Moi, c'est pire, j'en ai pas. Ça me fait les jambes incurvées. C'est un avantage, tu n'uses pas tes bas. Oui, mais ils glissent. Je passais par hasard. Alors, je me suis dit, Et alors, je voulais vous demander, Nicole, pour les petits gars, surtout qui ne se... pour l'instant, je suis bloqué par le roi, Gastif, mon père. Alors, je vais revenir, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont à la campagne. Ah ben, parfait, alors ça, parfait. Ils sont mieux là qu'au café. L'oxygénation, la pure. Là, le fils du patron. Hace fresquito, ¿eh, muchachos? ¿Un pitillo? ¿No? Ya sabéis que soy el responsable de la sección social, así que cuando tengáis un problema, me lo decís, que yo estoy con vosotros, camaradas. Pues sí, camarada, yo tengo un problema. ¿Cuál? Que gano 1000 francos al mes, ¿eh? Y quisiera 120.000. Ah, sí, lógico, claro, por supuesto, claro que sí, eso... Oye, mira, si quieres ser útil, este es un emigrado portugués. ¿Portugués? Sí, de Angola. No encuentra trabajo porque no tiene tarjeta de residencia. Y no tiene tarjeta de residencia porque no tiene trabajo. Comprendido, me ocuparé de eso, andando. ¿Busca usted trabajo? No, yo no. El moreno es portugués. ¿Portugués? De Angola. ¿Y eso es de Portugal? Hace un rato lo era. Si usted lo dice, a ver, tarjeta de parado. No tiene. ¿No tiene? Entonces, ¿cómo demuestra que está parado? Si no estuviese parado, no estaría aquí. ¿Dónde estaría? Trabajando. Debe la tarjeta de la Seguridad Social. ¿Y cómo se obtiene la tarjeta de la Seguridad Social? Hay que estar trabajando para obtener esa tarjeta. 170.800. Este año tampoco me toca. Bueno, dígame, ¿por dónde empezamos? Por esperada, esta es una ventanilla de información, así que espere. Precisamente deseo información. Bien, pues pida usted número. ¿Dónde? En la cola. ¿Hay para rato? Póngase delante de su portugués y así habrá ganado un puesto. Entonces, si hubiese traído 10 más, estaría el primero. Ven. Póngase a la cola. ¿Ah? A la cola. Está bien. 170.876. ¿Fallecido? 170.877. 170.878. ¿Fallecido? 170.879. Este es el servicio de espionaje. 170.000. Mami, ¿cuándo podré ir a la escuela? Pronto, hijo mío. Yo quiero ir enseguida. Total, por 4 o 5 años que faltan no voy a perder el turno. Necesito tu partida de nacimiento. Oh, mamá. 249, ventanilla. ¿Nombre? 18. Yo, Búlgaro, Francia. Sí, bien, pero dígame su nombre. Yo, Búlgaro, Francia, vengo. Sí, bien, es búlgaro y ha venido a Francia, pero yo necesito saber cómo se llama, su nombre y apellido. Me voy a quedar en Bulgaria, Bulgaria. Menos mal que se ha quedado allí, ya tengo bastante con usted. Y ahora dígame su nombre. El apellido no, familiar. No, familia. Sí, no, familia no, el apellido familiar, el apellido de la familia. Sí, familia, quedar Bulgaria. Oh, este tío me cabreará. A ver, deme sus documentos de identidad. Ah, qué asco, todos estos llegan enfermos. Quiero su pasaporte, ¿comprende? El pasaporte. Ah, sí. Pasaporte. Pasaporte, sí. 170.880. Anda, ¿qué os parece? Viene de Bulgaria para presentarme esta basura. Bueno, aquí hay escrito un nombre. Un nombre. ¿Qué nombre es ese? ¿Es el suyo? Sí. Está Flickevich. ¿Qué? Está Flickevich. ¿Qué dice usted? Está Flickevich. ¡Yo! Vaya, no te fastidia. Esto solo me pasa a mí. Oiga, mire, ponga su nombre aquí, bien claro. 170.880. ¿Qué ha hecho? Ha puesto la huella dactilar en el formulario 1. Esto no es una comisaría de policía, ¿comprende? Yo no soy un poli. Está Flickevich. Y dale, ¿me toma por un poli? A ver si voy a hacer que le enjaulen. Bueno, ahora basta de guasas. Debe su certificado de inscripción como trabajador extranjero. Además, quiero un certificado de su entrada en Francia, formulario D3, que tiene que ser expedido por la jefatura y visado por el comisario de policía. Necesito también una solicitud de permiso de residencia provincial con un recibo de alquiler del último lugar donde vivió antes de cambiar de residencia. Si se hubiese trasladado antes del mes siguiente a la segunda quincena teniendo el mismo empleo, quiero las hojas de salario, 3 fotos tamaño carné y una póliza de 32.50 con el expediente, ¿comprende usted? Y todo ello seguirá su curso normal si no lo veta el Ministerio del Interior, que entonces... Tómelo con filosofía. ¡Sofía! ¡Familia quedar Sofía! No, este tío hará que me vuelva loco. ¡Me importa un rábano su familia! Lo que me importa son los certificados. Perdone, señor, pero tiene que ser amable. Es un extranjero. Oiga, ¿a usted quién le ha dado vela en este entierro? ¿Le importa algo? Sí, me importa porque soy francés y cuando veo estas cosas me sonrojo. Yo no le retengo aquí, así que ya puede irse. Usted perdone, señor, pero estoy en mi casa, en Francia, y me quedo. Yo también, señor. Estoy en Francia y me quedo en Francia. Pues eso es todo, señor. No lo olvide. Porque quiero que sepa que estoy orgulloso de ser francés. Y usted no lo estaría si estuviera en su lugar. En Bucarest, en Bulgaria, ¿eh? Allí estaría menos orgulloso. No, Bucarest, Rumania. No complique más la situación. Sofía, Bulgaria, sí, yo... bueno, no lo complique más, que él ya lo ha puesto bastante difícil, se lo ruego, ¿eh? Lo que quiero decirle es que si usted estuviera en Sofía, en su lugar, y usted en el mío, entonces, señor mío, ¿qué diría usted? Pues no creo que pudiera decir nada, porque si usted me manda al mismo tiempo a Bucarest y a Sofía, el lío va a ser mayúsculo. Pues ya está, no se habla. Bueno, oiga, señor, volvamos a la realidad, ¿eh? Volvamos aquí, ¿le parece? Eso es, volvamos aquí. Yo me encargo de usted, ¿eh? Muy sencillo, usted me dice su nombre, yo le digo a él lo que usted me haya dicho, ¿eh? Muy fácil. ¿Qué saber querer usted? Yo saber querer su nombre. Pues pregúnteselo. Usted tiene que preguntárselo. Se lo preguntaré, ahora verá. A ver, dígame a mí su nombre. Familia, quedar, Bulgaria. Sí, bueno, eso ya me lo había dicho, usted me lo había dicho a mí. Lo que quiero saber es su nombre, su apellido, por ejemplo, el mío, mi apellido es Gastil Leroy. Ese es mi apellido, Gastil Leroy. Pues la verdad es que no suena a búlgaro. ¿El qué no suena a búlgaro? Gastil Leroy no suena a búlgaro. ¿Y quién ha dicho que sea búlgaro? Oiga, usted me acaba de decir a mí Gastil Leroy. Además, ¿quién es usted para hacerme preguntas? Aquí el único que tiene derecho a preguntar soy yo. Escuche, antes que usted, otros han querido tomarme por imbécil. Pero no lo han conseguido y sepa que el que me busca me encuentra. ¿Con qué mucho ojo? ¿Eh? No, lo de imbécil es por él. 180.000. Yo contento. Yo también contento. ¿Contento? Sí, muy contento, pero más todavía si me da su documentación. Con el nombre. Ah, sí, y el apellido. Sí. Familia Sofía, quedar no, hermano. No, de acuerdo, usted tiene familia. Todos tenemos familia. Él la tiene, yo la tengo, usted la tiene. Tiene un hermano, una hermana, tiene un padre, una madre, en fin, tiene una familia y su familia tiene un apellido. Entonces usted me lo dice a mí y yo se lo diré a él. El apellido, ¿comprende? El apellido. Hermano, hermana, quedar Sofía, familia. Oiga, ya sé que tiene un hermano y una hermana. Lo que quiero saber es su apellido, o el de su hermana, o el de su padre. Su apellido, porque hay gente que trabaja aquí y hay gente que está esperando y no podemos estar discutiendo una hora. Así que dígame su nombre y su apellido. Con eso me basta, ¿entiende? Por favor, un poco de comprensión, es un extranjero. Usted a callar. Uganda. Uganda, ma en portugués. ¡Ah! Ah. Bucarest, Bulgaria, es para... No, Bucarest, no. Sofía, Bulgaria. Ma en portugués, Uganda. Yo no estoy aquí para decirle lo que dicen, sino para explicarle lo que quieren. Escuche, señor, no olvide una cosa, que en el país de los ciegos, los tuertos son sordos. Así que aplíquese usted el cuento. Está bien, me he equivocado, le pido perdón. Oh, sí, todo el mundo se disculpa cuando mete la pata por cualquier cosa. Yo también cometo errores, pero cuando me tiro una plancha, me la como y sigo como si tal cosa. Comer, hambre. Yo no le pido que los alimente, sino simplemente que se ocupe de ellos. Se cierra, son las 4. ¿Cómo que son las 4? Faltan 20 minutos. Si es hora de cerrar, es que son las 4. ¡Pero eso no es verdad! ¿Cómo que es verdad? ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Julieta! ¡Uno quiere ocuparse de los muchachos y ustedes le meten palos entre las ruedas! ¡Váyase! ¿Quién quiere atenderme? ¡Aquí los demás aquí! ¡Esto es inaudito! ¡Fuera de aquí! ¡Váyase! ¡Hacer la guerra, no el amor! Por aquí, tenga la bondad. Señor comisario. Promotor de inmobiliarias, exministro, diputado, llegados esta mañana. Quisiéramos que se quedara a nuestro lado, pero él no quiere saber nada. ¿Y yo qué, eh? ¿Por qué sueltan a ese llamido? ¡Enchufado, hijo de papá! Señor Gastil Leroy. Antes era preciso pegarles para que hablaran. Ahora es preciso pegarles para que se callen. ¡Ah, qué profesión, señor Gastil Leroy! Cigarrillo, señor Gastil Leroy. Eres un trasto inútil. Todo lo que tocas fracasa, eres un marginado. Has fracasado con tus muchachos y en la fábrica. ¿Qué? ¿Ya no se saluda? Ajá. ¿Aún no habéis terminado de fastidiarle? Pero... Todas las mañanas la misma canción, ¿qué? ¿Ya no se saluda? Pero si... Ahora verás, querido amigo Antoine, cómo se soluciona esto. Espera y verás, es fácil, fíjate. Primer ensayo. ¡Fire! Segundo ensayo. ¡Fire! Tercer ensayo. ¡Fire! Descanso. Pero... Pueden retirarse. ¡Antoine! Señorito Pierre, ya empiezan otra vez. ¿Señores? Salam alaikum. Salam alaikum. Malikum también. Dastaha agzai ha bazooka de folión. ¿Quién? Bazooka de folión. ¿Qué? Bazooka de folión. ¿Bazooka de folión? ¡Bazooka de follón! ¡Ah, ya! ¡Bazooka! ¡El follón del bazooka! Es muy sencillo, les explicaré. El follón del bazooka en tres partes. La base. Aquí está la base. Luego viene el cañón y ¡zas! Se dispara el bazooka. ¡Zas! En la otra base se meten los cartuchos, ¿comprende? Cartuchos. ¿Cartuchos? Proyectiles, balas, los proyectiles que van en su cartucho, ¿comprende? Las balas suben y caen, y todo se llena de cartuchos. El azúcar descansa, entonces hay que limpiarlo. Se le pasa una gamuza, se pasa otra vez, se le saca brillo, que quede bien limpio. ¡Ojo! Y ya tenemos al bazooka como nuevo. Bazooka al hombro. Pero como pesa mucho, se recurre al trípode. Se planta el trípode, y una vez plantado... ¿Plantado? Sí, plantar, plantar como se plantan legumbres. Las plantas se plantan, pero no las plantas de los pies como si fueran coles, no. Sino el trípode. Se planta el trípode. Pero a su tiempo, porque si lo plantas muy pronto, si lo plantas muy tarde, puede dar mala cosecha y entonces ¡pum! A freír trípodes. En cambio, plantado a su tiempo, madura el cartucho y ¡paf! Se despacha a su gusto el bazooka. Y los árboles ¡paf! Se mustian, se tambalean mientras van cantando las hojas muertas y al final se secan, se encogen, se rompen, fallecen. La gente, pulmones deshechos, se asfixia, se ahoga. Los animales, taquetac, comen el polvo contaminado. ¡Y cólico! ¡Uy, cólico! ¡Los animales! ¡Au, au, au! ¡Cólico! Y al cabo de un rato todos revientan. ¡Pataf! ¡Puf, paf! ¡Ya está! Los árboles, la gente, los animales. ¡Ay! ¡Todos a la porra! No queda nada. Todo hecho fisco. Y aquí tienen a mi papi, que les describirá mejor que yo el follón que organiza el bazooka. ¡Salam alikum! ¡Salam papá! ¡Salam a todos! ¡Hala! Les ruego que disculpen a mi hijo. Aún es joven. Los que están en rojo son países en guerra. En amarillo los que están a punto de hacerla. Y en blanco los cochinos pacifistas. Pero ha puesto a Suiza en amarillo, no me diga que prepara la guerra. Una vieja ilusión personal. Un chispazo y... Camaradas, no creáis que ignoro que trabajáis ahí enfrente, en la fábrica de papá. Así que yo me levanto y grito ¡alto! Que vosotros, los pobres, necesitéis trabajar es una cosa. También tenéis derecho a vivir. Qué garrotazo te voy a largar. Pour vivre, vous prêtiez votre concours à tuer, alors là, je m'excuse, je dis halt. Moi aussi. Yo también, si necesitase trabajar, gracias a Dios, trabajaría. Aunque, claro, no a cualquier precio, ¿comprendéis? No se debe ganar el pan con el sudor de los cadáveres. Es repugnante. ¿Permitís? Os enseñaré un jueguecito. Veréis. Hop, hop, hop, hop, hop. No lo aprendáis. Con permiso. ¡Qué mañana tan agitada! Ah, está buena esta gaseosa. Por favor, sírvame otra. ¿Dónde vives, amigo? En el castillo de Liberón. ¿Por qué? ¿No te parece que te extralimitas? Esos hombres tienen mujeres e hijos. Ganan 1000 francos al mes. ¿Crees que pueden elegir su trabajo? Ah, entonces perdona, amigo. Je m'excuse, mais je redis halt. Je redis halt. Parce que fabriquer des armes pour gagner des millions par mois comme papa, ça se comprend. Mais alors pour 1000 francs, alors là, c'est mesquin. S'il n'y a pas d'autre mot, c'est petit. T'es vraiment trop en con. Si votre caractère est aussi faible que vos muscles, ça doit être formidable. J'aime tant les peureux. Tant d'hommes cherchent à vous impressionner. Vous, c'est le contraire. Rien vous démonte. Allons dehors, vous voulez? ¿Cuánto bien le hacen a usted pegándole? Con usted debe de sentirse una con una inseguridad tan grande. Es maravilloso. Es tan agradable para una mujer poder apoyar la cabeza en un hombro descoyuntado, sentir que el ser amado es tan vulnerable como una bandada de perdices el día de la apertura de caza. Jamás me habían dicho cosas tan amables. Es grato para un ser físicamente débil ser admirado por su debilidad. Créame, he recibido palizas mucho peores que la de hoy, porque era un cobarde, un pobre diablo. Pero el día que caiga sobre uno más fuerte que yo, me hará daño. Cuando me buscan, me encuentran. Sí. Bésame. ¡Oh! ¡Ay, madre! ¡Oh! Atención, niños. Uno, dos. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. No sé cuándo vendrá, no sé cuándo vendrá. Si vendrá por la Pascua, qué dolor, qué pena. Si vendrá por la Pascua, o por la Trinidad. O por la Trinidad, o por la Trinidad. Paul, Jan, la hora del reparto. ¿Qué es tu papá? Teniente. Un bonito TTX-120 para ti. Toma, con un misil tierra-aire. En fin, un arma. Toma, un bonito CL-22. ¿Eh? Gracias. Y tú, pequeña, dime, ¿qué es tu papá? General. Toma. Dos tanques para la pequeña. Y ahora, queridos niños, no os olvidéis de enseñárselos a vuestros papás. Son la réplica exacta de nuestros modelos corrientes. Entrega en 2 meses. ¿Y ese muchachote que está ahí? ¿Qué es tu papá? Mi papá fabrica armas, amigo. No, se dice señor. Oh, sí, amigo, señor. Muy bien, tu papá fabrica armas como yo, ¿eh? ¿Y de qué tipo son las armas que fabrica? Mi papá fabrica arcos, flechas, cachiporras, tirachinas y canutos, camarada. No se dice camarada, se dice amigo, se dice señor. ¡Ah! ¡Se ha equivocado! ¡No diga eso, que el gordo se enfada! Pobre criatura, hoy ya no se mata nadie con esas armas. Es que en la tribu ya no quedan más que 8 y hay que matar poco a poco, amigo. No se dice amigo. Sí, papá. Digo, mierda. Oh. A tu cuarto, enseguida. ¿Racista? ¿Qué? ¿Yo racista? ¿Yo racista? ¿Y tú que mezclas a estos niños con tu tráfico odioso? Yo ya estoy harto, se acabó. ¡Me voy de aquí! ¿Racista? ¡Fascista, sí! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! Este es mi padre. Y estos mis muchachos. Mi padre, mis muchachos, mi padre me asquea y los muchachos también. ¡Mierda, mierda y mierda! Este es mi padre, estos mis muchachos. Mi padre me asquea, mis muchachos me asquean. Mi padre me asquea, mis muchachos también. ¡Zas! ¡Paf! ¡Paf! Esta es mi mujer, este es Gastilerua. Mi mujer me asquea, Gastilerua también. ¡Paf! ¿Qué dice usted, Antoine? Que Gastilerua me... A la orden, señor. ¿Esta vez? Sí, señor. Lo merezco. Son esos. ¿Pero el señor Gastilerua está enterrado? ¿Ah? ¿Enterado, si lo sabe? No, sobre todo no quiero que lo sepa. Ah, sí, pero yo no puedo cargar sobre mí. Yo se lo recompensaré. En fin, si se empeña, qué remedio. ¿Qué cantidad? Déjelo en blanco. Ya está, muchachos, empezaremos enseguida. No. ¿Cómo? Sabéis que estoy enterado de todo. Muebles, el estéreo, si llamo a la policía. Tiene gracia. ¿Qué? Trabajaremos. Muy bien. Adiós. ¡Hasta la noche! Deja ese juguetito ahí en el suelo. Sí, eso es. Toma. Si la carretilla nos lleva una vez a la ida y otra vez a la vuelta, se descansan 2 veces 7 segundos. Lo que hace 14 segundos, que multiplicados por el número de idas y vueltas, da una buena hora de descanso al día. Esa hora de descanso que pueden descontar de nuestro salario representará una buena economía si se multiplica por el número de obreros. ¡Esbirros! Es nuestro método y nuestra manera de pensar, pero no podemos obligar a nadie a obrar como nosotros. A la mesa, camaradas, el descanso. Pero no hemos terminado. Debería quedarse con nosotros en vez de irse a comer. Idiotas. ¿Tu nombre? Mogen. ¿No tenéis hambre? Sí, pero los días son cortos y quisiéramos aprovechar hasta el máximo. Ya. ¿Vuestros nombres? Flores para la señora, señor director, que yo mismo he cogido de mi pequeño jardín. ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! He colocado a mis muchachos en la fábrica de mi padre. ¿No temes que provoquen el desorden? ¿El desorden? ¿Mis muchachos? ¡Oh, no! Tendré que ir a ver. ¿Qué hace usted ahí? Es que tenía que... No es momento de holgazanear. Sígame. No corra tanto. ¿Qué pasa, atontado? ¿Es que no eres capaz de atrapar un ladrillo? Es que yo no tengo por qué hacer eso. Cogerlos es fácil, pero lo mío está ahí. Venga y verá. Compréndalo, no puedo hacer dos trabajos a la vez. Tengo que subir el cubo y atrapar los ladrillos. Y una de dos, o tiro de la cuerda para que suba el cubo y el ladrillo me da en la barriga, o suelto la cuerda para coger el ladrillo y el cubo me cae en el pie. Tú eres más fuerte de la edad que aparenta. Sí, es verdad. Lo que pasa es que te falta imaginación, no es difícil. Verás, fíjate, tiras de la cuerda. Vamos allá. Ladrillo, hop, ya está, fuera, hop. Tiras otra vez. Ladrillo, hop, fuera, hop. Sigues tirando. Otro, hop, fuera. Hop, listo. Ya está, ¿lo ves? Es fácil. Estoy soñando. De modo que mientras echamos el bofe en la fábrica, el señor se divierte. ¡Explotador! ¿Pero por qué? Vosotros sois unos incapaces. 50 cajas más que ayer. ¿Han hecho 50 cajas más que ayer? 50 cajas. ¿Han hecho 50 cajas más que ayer? ¿50? Ayer han hecho 50 cajas. 50 cajas ayer han hecho, ¿sí? ¿De más? 50 más, entonces es posible. Entonces es posible. Entonces es posible. Entonces es posible. Y no estamos más dotados que todo el mundo. 50 cajas más todo el mundo. ¡Eso es antisindical! ¡Abajo el ritmo infernal! Unos habanos de cosecha propia, señor director. Gracias, señor director. ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Arrea, el educador social! Ay. ¿Qué hace usted aquí? Es que yo... No es momento de holgazanear, sígame. Sí, sí, señor. ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡La ¿No ves que cada vez que mojas la brocha pierdes el ritmo? No. Claro, hombre, si coges pintura y no cuentas hasta tres, nunca irás a tiempo. Ah, vaya, de modo que... Naturalmente. Laralariro, laralariro, laralariro. Atención. Sí, atención. Uno, dos, tres. Uno, dos. ¿Has comprendido? Sí, sí. Pero si tú dices sí, es como si cogieras pintura, pierdes el ritmo. Caramba. Naturalmente, si dices sí y no cuentas hasta tres, no podemos ir al mismo tiempo. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. La la la la la la la la la la la la. ¡Atención! Bien, ya presto atención. Uno, dos y tres. Veo que has comprendido. Sí, sí. ¿Estás viendo cómo no es difícil? Ah, no, no. Pero si dices no, es como si cogieras pintura. Como si dijeras sí, pierde ritmo. ¿Ah, sí? Lógico, si dices no, cuenta también hasta tres, o no iremos al compás. ¿De veras? Anda, ahora pasa al otro lado, cámbiate. Sí. La, la. No es cambio de mano, sino de sitio. Te has cambiado la brocha de mano. Ah, sí, claro, entendido. A ver si será verdad. Hemos hecho 75 cajas más que ayer. ¿Han hecho 75 cajas más que ayer? ¿75 cajas? Hoy han hecho 75 cajas más que ayer. ¿75 jacas? Digo, jacas. ¿75? Han hecho 75 cajas más que ayer. ¿75 cajas? Pero eso no... Eso no es hipoble, no es posible, no soy pobre. No, en fin, que no puede ser. Eso es más del trupo, del trape, del trupo, digo... Pero eso está bien, muy. Es el triple. Eso es formidable. Y no es que estemos mejor dotados que los demás. 75 cajas más para todo el mundo. ¡Eso es antisindical! ¡Abajo los destajos imposibles! ¡Quise! Dedícate a esas... Eh, merde. J'arrive. El jueves a las 5 de la tarde, huelga sorpresa. El jueves a las 5 de la tarde, huelga sorpresa. El jueves a las 5 de la tarde, huelga sorpresa. El jueves a las 5 de la tarde, huelga sorpresa. El jueves a las 5 de la tarde, huelga sorpresa. No, nada, no he dicho nada. ¿Qué ha dicho? Que no ha dicho nada sobre la huelga sorpresa del jueves a las 5. ¿Y por qué ha de haber una huelga sorpresa el jueves a las 5? No sé, él ha dicho que no ha dicho nada. Ah. ¿De qué ha dicho que no ha dicho nada? Que habrá una huelga sorpresa el jueves a las 5 de la tarde. ¿Es verdad que el jueves habrá una huelga sorpresa? Muchachos, ¿es verdad que el jueves habrá una huelga sorpresa a las 5? Muy bien, comprendido, silencio. No habrá huelga sorpresa. ¿A las 5 de la tarde? Del jueves. Tenemos que fastidiar a esos butaratas. Alguien me ha dicho, y no citaré nombres, pero sepan que les estoy muy agradecido, que para mañana a las 4:30 se prepara una huelga. A las 5, señor director, a las 5. Alguien me ha dicho, y no citaré nombres, pero sepan que... Gracias, señor Didier. Que para mañana a las 5 se prepara una huelga, ¿no es eso? Exacto. ¿Por qué esa huelga, os pregunto yo? ¿Nuestros intereses no son los mismos? Si la fábrica prospera, ¿no prosperáis también vosotros? No somos prósperos en sueños, en ilusiones. ¿No formamos, sobre todo nosotros, una gran cadena de fraternidad proletaria? En verdad, camaradas, ¿a qué esa huelga? Trabajemos afanosamente. Así es la vida. ¡El ritmo de trabajo es infernal! ¡Bien dicho! Con la programación actual hay muchos accidentes. ¡Sí! ¡Muchos! Albert Duchemin, Henri Torgo. ¡Eso es falso! ¡Es el alcohol el que provoca los accidentes! ¡Es cierto! Si no se sirviera vino en la cantina, habría menos accidentes. Ya veréis vosotros a la salida. Martín Félix. ¡Vamos! Es John Golini, señor director, un jefe sindicalista. Bien, hijo, no sabía que eras tú quien había empleado a esos tres muchachos. Son mis muchachos, papá. Son magníficos, ¿eh? Son mis muchachos. Ellos reflejan tu imagen, la de un verdadero Gastileroa. Señor director, perdone, se ha tenido una pérdida, sí. Digo, ha habido una pérdida. Hombre, no se preocupe por eso. Siempre hemos tenido un 2% de merma, es lo normal. Sí, pero la merma de esta vez es muy grave. Es... Han aumentado el ritmo de trabajo, me han hecho regalos. Así son mis han muchachos. Han denunciado una huelga, han rechazado un aumento. Son mis muchachos. ¿Te das cuenta? Han rehusado todas las ventajas que les proponía. Así son ellos. ¿Qué es esto? El tinglado de los 500 tanques. ¿Y dónde están? Son mis muchachos, papá. Me han robado 499 carros. Se habrán ido solos. Son carros ligeros. ¿Dónde estarán? ¡Al bonito tanque! ¡Miren qué tanque! Señor, señor, acérquese. ¿Te interesa un tanque? ¿Cuánto quiere por él? 1000 francos. Solo el cañón ya lo vale. Os felicito. 500 tanques. ¡Bravo! 499. Oye, coñas encima no, ¿eh? Pase que robéis un tanque, 2, 3, 5 tanques, hasta 10 tanques, pero 500, habrá que quemarlos, desguazarlos, pulverizarlos, antes de que los encuentren. ¿Dónde están ahora? Ya se han vendido 250. ¿Qué? ¿A quién? A un desconocido que llevaba un parche en un ojo. Un judío, sin duda, que nos la ha jugado bien. ¿Por qué será que me silban los oídos? ¿Dónde está el dinero? Le pedimos que nos lo liquidase enseguida. ¿Y eso qué es? El líquido de la liquidación. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Ven a mis brazos! ¡A mis brazos! ¡Anda, siéntate! ¡Siéntate! ¡Esto es la fortuna! ¿Dónde están los tanques? Se te devolverán, papá. No, no, nada de eso. No los quiero. Esos tanques están asegurados contra el robo. Yo cobro la prima del seguro y tú los vendes. ¿Yo? Sí. ¿Y a quién se los vendo? No, tengo una lista de compradores, una lista secreta. ¿Por qué secreta? El Estado lo sabe, pero no el público. Son países genocidas. Quiero decir que se matan entre ellos. Ese no es asunto nuestro, ¿eh? Si los vendes, tienes que darme un 20% de comisión. ¿Un 20%? Y un 10% para el Estado. ¿Pero qué hace el Estado? La vista gorda. El Estado no se conforma con tan poco. Doy un 5% a su agente. ¿Tu 20%? No, de la prima del seguro. Ni hablar, yo creo que querrá mucho más. No, si no, entonces pediría el 40% en lugar del 20% en lo de la inmobiliaria. Uy, qué lío, ¿qué tiene que ver la inmobiliaria? Hice expropiar los terrenos para fines militares. ¿Entonces? Los he vendido a promotores privados. ¿Y los militares lo aceptan? Ellos cobran de la gasolina y del derecho a carbonear en Bretaña. La verdad es que jamás he visto nada tan indigno y asqueroso. Señor director, han llegado los dos policías. Que pasen. Bien. He tenido que declarar el robo para el seguro. Pero pase lo que pase, no sabes nada. No digas nada. ¿Comprendido? No digas nada. Señor Gastileroa, buenos días. Muy buenos días. Disculpe mi precipitación, pero es que en estos casos hay que obrar deprisa. Muy deprisa. Sí, eso. Es una suerte que su hijo esté aquí, porque si usted me lo permite, le haré unas cuantas preguntas. No va a poder ser, porque el pobrecillo acaba de sufrir una intervención quirúrgica. Tiene la mandíbula atascada. Qué lástima, qué lástima. En fin, usted anote, ¿eh? Yo quisiera saber... Yo quisiera saber. No, lo que digo yo. Anote lo que diga él. Sí, sí, bueno. Yo quisiera saber... Bueno, mi gana, gran agujero, gran hinchado, no, mía, y cabeza, cabeza hinchada, dentista, gran agujero, no pequeño, no pequeño, grande, grande como esto, no poder comer nada, no poder dormir tampoco, hinchadón cada vez más grande, este pone aquella cosa, me mira y dice, tiene un gran agujero, y yo le digo, ya lo sé, ya lo sé. No es pequeño, ¿eh? No es pequeño. Es muy grande. Y no puede comer, no puede dormir, no puede... Comprendo, pero lo que yo quería saber... Pero eso no es todo, eso no es todo. Clic viene y clic va. Y luego, raca así y raca ya. Y aquí, trucutrum, trucutrum. Horrible, horrible. Luego, yo con una broca, venga a andar y a andar. Y yo, ¡oh! Sí, el nervo, el nervo. Eso es espantoso. Cuando uno tiene el nervo, el nervo al aire... sí, el nervo. Cuando uno tiene el nervo... No, no, no te lo que dice este señor, sino lo que diga él. Sí, claro, porque si no... No, yo decía que si el nervo... Está bien, con eso basta, basta, señor. Vamos a ver, creo que esos muchachos trabajan en la fábrica y... Yo no sé nada, muy poca cosa. Ellos llevan carretilla, cargan las cajas, levantan las cajas, trabajan como locos. ¿Usted qué piensa de eso? No he oído ni una palabra. No tiene que oír, sino mirar sus gestos. No puedo mirar mientras anoto. ¿Y qué anota, imbécil? Ya está. Lo he comprendido, he podido coger agujero, rack y trucutrum. De modo que su explotación, su explanación... Eso es, querido Bernier, ayude a estos señores. Así que... Ya está bien, ya está bien, ya está bien, con eso nos basta. El robo de los tanques. Oh, el robo de los tanques, es una cosa que... Gracias, teníase. El robo... ¿Cómo? ¿Ahora habla claro? Han sido las trubujas, el champán. Cuando algo está obstruido, no hay nada como las burbujas. Dígame entonces, los tanques. Los tanques. Ya puedo hablar. Las trubujas me han desobstruido. Digo, me han desatascado. Las burbujas del champán me han desatascado. Sí. Los trinques. O sea, los trinos han volado ya. Esa es la verdad. ¿Pero quién? ¿Quién los ha hecho volar? Esa es la cuestión. ¿Han sido los muchachos? ¡Oh, adivina quién te dio! ¿Y los muchachos dónde están? Porque los tenques... Los muchachos. Vaya un terceto. ¿Menudos son? Tres. Sí. Son tres. Tres dulces pájaros de juventud. ¿Entiende usted algo? Lo de antes era más claro. Eso creo yo. El caso es que no sé nada de nada. Absolutamente nada. Es un sedastre. Puestos a vallárselo, se los han vallado todos. No, vallado no. Llevad. ¿Llevado? Sí, eso es. ¿Velado? Llevado. ¿Quiere usted decir que los han robado? No, casado. Sacado. Se los han robado. No, comprendido. Así, de momento, pues, paseo. Sí, bueno, pero yo... Escuche. No. No hay que darle movidas. No vamos a haber sido tangados y los tangos han sido borrados. Así en este caso queda aclarado todo, ¿no les parece? No me hablo, porque van a conseguir que estalle. ¡Cierren el pico! ¡Es una orden! Aquí el que dirige la orquesta soy yo. ¡Silencio! Sí. Y ojo a la partitura. Así se habla. Yo me voy, así no se puede trabajar. No. ¿Una capa de champán? ¿Una pachita de champú? No, gracias, yo no puedo aceptarlo. Yo la acepto antes de charmarme. Es el colmo, yo más. Adiós, y muy agradecido por su colaboración. ¿Desaponcaño? ¿Desaponcaño hasta la salida, señor director? Magnífico. Eres un verdadero Gastileroa. Esta tarde a las 3 estoy citado con el ministro para presentarle nuevas armas. Ven con tus muchachos. Lo pasaremos bien. No lo dudes. Sí. En cuanto llegue el ministro, empezaremos el espectáculo. Presento a los muchachos. ¿Qué tal? Mucho ¿cómo están? Luis. Mucho gusto, señorita. Encantada. Este es Didier. Mucho gusto. Celebro conocerlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdón. Encantado. Mucho gusto. Encantada. ¿Sabe que conocí mucho a ella? Hola, ¿qué tal? Cuánto celebro, querido muchacho. Yo también le conocí. ¿Cómo ni pensar? No estamos esperando al ministro. ¿Es usted enfermera? Sí, pero hubiese preferido ser bailarina. Es un día bendecido por los dioses, puesto que la he conocido. Oh, no lo dirá en serio. Bromea, ¿verdad? Lo hace bien para ser extranjero. Pues ya ve. ¿Cree usted en la paz? Sí, no hay nada imposible. ¿Es verdad que la moto es afrodisíaca? ¿Y a usted le gusta ser coronel? Sí, pero hubiera preferido ser bailarina. Ah, usted también. Salazar era amigo mío. Ah, ya está aquí el ministro. Entonces pronto empezará la función. Será divertida, ¿verdad? Señor ministro, señores, van a ver ahora un arma nueva. Un cohete de cabeza buscadora tan pequeña como una canica, pero capaz de destruir un hospital. Innecesario decirles que esta es un arma económica. Mi intención es lanzarla al mercado de exportación. Se venderá como el pan. Los países subdesarrollados se la quitarán de las manos. Matar no resultará caro con la bomba de R. ¿Cuál es el objetivo? La casa de la derecha. No parece que estén contentos. No tienen en cuenta los intereses supremos de la nación. Serán comunistas. Ah, listos. Ya es la hora. Coge el walkie-talkie que está en el coche y dirás fuego cuando te lo indique Jan. Solamente él. No he traído soldados por guardar el secreto. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Me recibe? Aquí Gastileroa, hijo. ¿Me recibe? Pierre, si lo prefiere. Ahora repito, fuego, repito. ¿Me recibe? Oiga, ¿me oye? Sí, le oigo, 5-5, le oigo, 5-5. 5-5, ¿qué trato tan gracioso, eh? Sí. Oye, hola, recibe. Déjame que les mande un saludo a mis familiares que me estarán escuchando. No, no, estoy hablando con George. Déjame hablar por ese cacharrito. Anda, vete, esa George. Bueno, repito, soy Pierre, ¿eh? He dicho fuego. ¡Fuego! ¡Fu! ¿Me ha oído? Repito, fuego. Oiga, le recibo muy bien, 4-5. Repito, le recibo muy bien. Le oigo perfectamente. ¡Aquí, Gastil Leroy, cabezota! ¿Padre o hijo? ¡Fuego! ¿Ha entendido? Perfectamente, 4-5. ¡Cabezota! No es a mí. ¡Eso es la guerra! ¡Sálvese quien pueda! ¿Dónde hay un refugio? ¡Sálvese quien pueda! Recibido, 5-5. ¡Alto, alto! ¿Me oyes, imbécil? ¿Tú no me has dicho que ordenara fuego? Aquí Gastil Leroy, hijo. Ok, enviamos nosotros. Bueno, ¿qué te ha parecido? No ha estado mal la cosa, ¿eh? Sí, no, pero es que no lo quería. ¡Padre! Vamos, seguid. ¡Disparad, disparad! ¿Sigue creyendo en la paz? Pues pensándolo bien. ¡Bum, bum! ¡Y tremblará! Yo cuando adelgazo, adelgazo de todas partes. ¿Y cuando engorda qué? ¡Alto! ¡Esto es espantoso! ¡Bravo, bravo, señor Gastil Leroy! ¡Es usted estupendo! Sí, gracias, gracias, hija. Ay, mamá, mamaita, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No hay que llorar, señor ministro. Oye, papá, tu arma no es de mucha precisión. ¿Que no, no es de mucha precisión? ¿Ve usted allí la fábrica? ¡Giren 180 grados! ¡Fuego! Blanco perfecto. La fábrica, ¡pum! Mi fábrica, ¡pum! Mi fábrica. Su fábrica. ¡Ya no está Pifi! ¡Se fue! ¡Pifufa! ¡Yupi! ¡Ya no queda nada! ¡Todo ha volado! ¡Se acabaron las armas! ¡Y ya se ha acabado todo! Le chevalier des courses perdues s'est arrêté un jour dans ma rue. Il était fait de larmes et de sang. Ce géant sur un grand cheval blanc, le chevalier des causes perdues nous a parlé d'un monde inconnu qu'il connaissait et qu'il appelait l'amitié. Il nous a expliqué qu'il suffit d'un petit grain de sable pour dérégler la machine à câble. Et moi je rêvais d'être ce grain de sable qui enfanterait un monde formidable. La ville entière s'était rassemblée pour le faire taire et pour le chasser. Ce trouble fait, ce sale étranger, ce fumier qui chantait l'amitié. Je suis allé lui tendre la main. J'en avais fait mon meilleur copain. Je lui ai dit, toi qui parles bien, parle encore. Toi qui nous as montré qu'il suffit d'un petit grain de sable